Música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Gong元515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía o escuchando el programa Música Casual. Estamos retransmitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Juventud de Soto del Real. Y en diferido desde Radio Asis de Salamanca y Radio Almaina de Granada. Y bueno, pues hoy estamos el equipo completo y además tenemos entrevista que hacía una semana que no teníamos entrevista. ¿Qué tal, Juan Pedro? Buenas tardes. Hace una semana, el programa es semanal, ¿eh? O sea que estamos que rodamos a saco, vamos. O hay un espacio-tiempo aquí curvo o algo ha pasado con esta. Que como siempre, 2 horas aquí de radio para todos y todas las que estáis ahí. Hoy, esta tarde de invierno, que seguro que os va a gustar nuestras selecciones del pasado, del presente y del futuro. Y, como bien decía Juan Pedro, el tener una entrevista en directo siempre es nuestra gran pasión, ¿no es cierto, Rafa? Exacto, siempre. Hoy lo que se puede decir que es un completo completísimo, como un programa de esos que se llama El Directísimo, ¿no? Pues nosotros hacemos el completísimo, porque aparte de estar todos, tenemos invitado, exacto, o sea que más no podemos pedir. Buenas noches, ya que está aquí invitado y ha sido más puntual que algunos de los componentes del programa. Vamos a presentarle. Buenas tardes, noches, Antonio Hernando, bienvenido. Muy buenas, un placer como siempre. Un gusto tenerte aquí en estos estudios de Ágora Sol Radio. Pero vamos a tener entrevista con Antonio Hernando, que nos va a presentar su cuarto disco. Y luego pues tendremos las secciones habituales. Que nos dé tiempo también. Sí, tenemos aquí, si vienes totalmente en primicia, porque hasta estás planificando las próximas fechas de concierto, de presentación de este nuevo álbum que se llama Empiria y Laurel. Uh-huh. Y digo en primicia porque a lo mejor ahora mismo hasta recibes una llamada y tenemos que anunciar una fecha así de última hora. Pero bueno, es un gusto también que vengáis aquí a contarnos novedades de vuestras

pronto el desastre, que no lo vimos venir, y estamos para el arrastre, sin fe, sin afán de vivir. Son tiempos más que salvajes, con un toque amargo y febril. Zarpemos al abordaje, saquemos el don de existir. Apretemos los dientes para alzar bien la voz, puño en alto y el orgullo anterior. Llegó de nuevo un desastre, pero no abdicará sin valor. Reinó de nuevo el culpable, perdió como no la razón. Ya nos toca un presente renovado en color, sin entierro, sin dolor ni oración. Llegó de nuevo un desastre, pero no hay que firmar rendición. Ahí escuchábamos El Desastre, uno de los temas que está incluido en este Empiria y Laurel, el nuevo álbum de Antonio Hernando, y entraba muy bien ahí con ese comienzo de programa que nos ha preparado aquí Juan Pedro, pues entraba perfecto ese Desastre. Lo dicho, bienvenido Antonio, y primera pregunta, o más que primera pregunta, primer comentario. Joder, has tardado, ¿eh? Porque tu ritmo de editar música era cada año, cada dos años, y has tardado casi cuatro. Sí. Pero sí, sí. Bienvenido sea. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estoy muy contento con el resultado final, efectivamente, pero sí, ahora... ¿Qué ha pasado? ¿Te has vuelto perezoso? Me he vuelto, sí, perezoso no. A ver, cuéntanos. Poco perezoso no, porque ya, pues ya sabéis, bueno, se refleja muy bien en el disco, ¿no? Pues fui padre y claro, y eso cambió un poco las expectativas, ¿no? Yo lo veía como John Lennon entre el 75 y el 80 también hizo un retiro, ¿no? Y él decía que era su etapa de amo de casa hasta el siguiente disco, y yo me lo tomaba un poco igual, porque al final estaba como muy centrado en el nene y tal. Y luego era muy difícil tener tiempo para coger la guitarra, ya para escribir y para todo. Entonces luego, digamos que todos los plazos que antes eran más sencillos, pues era mucho más difícil de cuadrar, ya no solo por mí, sino por la gente que ha trabajado en el disco, ¿no? Porque Miguel Herrero, ahí en Asturias, el productor, pues también es padre, tiene un crío de un par de años más. Y era algo parecido, entonces pues los plazos para grabar se atrasaron y los plazos para publicar se atrasaron y tal. Y al final han pasado Desde la publicación de la liturgia, 4 años. Desde que acabó la gira, un par de ellos. Un par de ellos, sí, porque fue una gira además potente, sí. ¿No? Y bastante. Es verdad que no he parado, que he seguido con mi radio. Cuando estuve por aquí había sacado unos discos en directo también de aquella gira y tal. Uh-huh. Y siempre hay como cosas, ¿no? Siempre tengo el nervio de seguir haciendo cosas, pero al final es lo que te digo. Aprovecho al máximo lo que puedo y bueno, tarda más en salir, pero sigue saliendo. Y muy contento de que al final esté por aquí, porque al final también eso, los vinilos tienen sus propios plazos, que también son muy extensos, y todo al final parece que cuesta mucho. El diseño también lo hicimos casi de última, pero bueno, pero al final ha quedado muy chulo. Las canciones las compuse hace 2 o 3 años. Yo mismo ni me acordaba cuando las escuchaba cómo eran, ni mucho de los arreglos. Me sorprendí mucho cuando escuchaba la mezcla y era como, hostia, qué guay este arreglo. ¿Las tenías maquetadas o las tenías así un poquito, alguna grabación de estas? Nada, nada, no tenía nada. Fui allí, fue el verano del 23, creo, no, del 24, sería del año pasado. Y el primer día fui allí, dejé a guitarra y voz los temas. Hicimos con Miguel, ahí se las tocaste directamente. Sí, la grabé con la guía ya con el tempo y hicimos batería y bajo. Y luego ya hasta los 3 o 4 meses no volví a subir, ya les metimos la capa de eléctrica y tal. Y luego poco a poco eso, las colaboraciones, los coros, ya se fue más o menos fraguando todo hasta casi las navidades. Y luego tardamos mucho en volver a mezclarlo y en volver a masterizarlo y esas cosas. Pero sí, pero al final sí se parece como mucho tiempo, pero días de grabación al final fueron pues igual que el otro, al final 6, 7 días, 5, no te sé decir. Sí, una vez que cogisteis ahí el ritmo bien, sí, ¿no? Se hace rápido y sí. Muy bien. Bueno, antes de adentrarnos así en estas nuevas canciones de Antonio Hernando, en este nuevo Empiria y Laurel, voy a leer algo, es que me ha llamado la atención, porque aparte sí, que ya hablábamos de ello, ¿no? No está escrito por un alguien que te sigue con mucho cariño. Uh-huh. Sí, es verdad. Y bueno, que eres un periodista, ¿no? Que lo ha escrito en tu propio Bandcamp. Bueno, decir que este álbum, el Empiria y Laurel, el nuevo álbum de Antonio Hernando, está editado en vinilo, edición limitada, para aquellos que quieran, que no sé si está ya disponible. Sí, sí, bajo sí. Petición. Sí, sí, el vinilo en el propio Bandcamp hay una opción de compra y directamente solo tienen que poner la dirección y me llega y yo se lo envío. O sea, uh-huh. Es como muy cómodo realmente. Y esa edición limitada de vinilo de las buenas, ¿no? Con las letras. Sí, con, sí, sí. Ya que se hace bonito, sí. Portada contra, correcto, el encarte, uh-huh, con las letras y todo, sí, sí. Muy bien, muy bien. Aunque últimamente estos amigos digitales que tenemos también meten ahí letras y de todo, ¿no? Pero bueno. Sí, no, pero el. Si se las facilitáis los músicos, si no, sí, no, sí, no. Se tocan y tal. Se leen bien. Sí, sí, eso está bien, que sean tangibles. Y bueno, voy a leer esto por contar así un poco. Es una introducción como muy, muy mística, puedo decir, ¿no? Bueno, en Empiria y Laurel encontramos transiciones al estribillo que te hacen volar, arreglos y melodías que deleitan y elevados poemas con la dosis perfecta de ingenio y acidez que enamoran. Pues eso, todo esto y todo esto juntado con tu voz es lo que le da esta fuerza, ¿no? Y esta potencia al álbum, ¿no? A este Empiria y Laurel, ¿no? Sí, hombre, Valle, que fue quien escribió esto, es un periodista de Jaén que me sigue de hace mucho y bueno, y le gusta lo que escribo y bueno, y yo le hice el encargo un poco de escribir lo que le saliera cuando escuchara el álbum un poco en primicia para meterlo en son las líneas, iba a decir interiores, ¿no? Pero no, son en la contraportada, lo que decíamos antes, ¿no? Los vinilos, como el texto que lleva el vinilo por detrás. Y fue muy chulo, fue muy bonito que le evocara tantas cosas, la verdad. Uh-huh. Antonio, yo soy el de las preguntas básicas inicialmente. Claro, sí. Empiria, puede ser algo así como empírico, pero ¿qué significa oleadas? Porque yo soy el que pregunta, oye, ¿y el título? Sí. ¿De dónde viene? O el nombre del grupo, en tu caso te voy a preguntar por el nombre del grupo, el tuyo, porque es el tuyo, pero en el caso del disco. Sí, en el caso del disco lo tenía claro, que eran esos dos palabras, que no, como que a priori choca, ¿no? Como que no casan, es como un palabra extraño como es Empiria, que no sale ni en el diccionario realmente, y lo de Laurel. Yo lo que quería era como resumir la parte de las letras y la parte de la música. Entonces, efectivamente, Empiria viene de lo empírico, que es como, literalmente es el aprendizaje a través de la experiencia y la observación, que era como lo que a mí me venía como anillo al dedo, porque ahora tengo como una vida muy contemplativa, muy tranquilo, ¿no? Un poco viendo la vida desde los ojos de mi hijo y un poco más fuera de lo que tenía antes, ¿no? más tranquilo, más reposado, más maduro, como lo queráis llamar. Y las letras vienen a ser ese momento vital. Y luego lo de Laurel es porque musicalmente yo estaba muy flipado con la escena de Laurel Canyon. Laurel Canyon era un barrio que estaba en California, afuera de Los Ángeles, y a finales de los 60, a principios de los 70, como que allí vivían todos, como a modo de comuna casi. Estaba Neil Young, estaba Crosby, Stills, Nash, estaban los Bears, estaba Joni Mitchell, luego fueron por ahí los Eagles, Fleetwood Mac y tal. Y crearon como un poco, ¿no? Jackson Browne, los cantautores, James Taylor, tal, crearon como ese rollo de mucha armonía vocal, mucha guitarra acústica, mucho, ¿no? Melodías así muy, muy bonitas, ese sonido California, Mamas and the Papas y tal. Y aunque no lo parezca, yo buscaba eso, o por lo menos yo me influí de esas canciones, ¿no? De esa forma, de ese planteamiento, ¿no? De Stephen Stills y toda esta gente. Y luego no ha salido mucho más rockero de lo que yo me esperaba, pero ese Laurel en parte era por eso, más que por otra cosa. Pero aparte de ese tipo de música, también se escucha en el disco que hay otro tipo de música. Tienes sí. un poco de soul, sí, sí, blanco. Sí, ya te digo que realmente, digamos que con guitarra y voz yo quería acercarme un poco a eso, y luego ya en el estudio jugamos. Y claro, en cuanto metes guitarrazo, se te pone mucho más rockero. Luego Miguel es muy soulero. La parte soul viene por Simón, ¿no? Que Simón casi fue autoimpuesto, porque yo quería hacerle un tema a mi hijo que se llama Simón. Cuando él nació yo le puse el Beautiful Boy de John Lennon, ¿no? A los pocos minutos. Y yo quería hacerle algo así, evidentemente, más rockero y tal. Pero el tío solo reaccionaba con soul cuando era muy, muy bebé. Entonces dije, joder, pues tengo que hacerle un soul. Y por eso tiene ese toque más Van Morrison y más soul blanco, ¿no? Más Frankie Miller y este tipo de gente. Sí, sí, sí. Y igual, pues eso. Mandolina y tal. Pues vamos a escuchar el tema Simón. Dale. Hoy volví a pisar las minas de juguetes por el suelo. Te habías dormido al fin, pero te eché de menos al momento. ¿Dónde vas a estar mejor que entre los brazos de tu viejo? Aunque te toca descubrir todo un mundo nuevo a fuego lento. Son tus primeros logros, mis nuevas alegrías, el ruido de tus pasos, el mejor verso de Dylan. Tus triunfos y caídas son mi orgullo cada día. Viviría por siempre en esta fotografía, Simón. Pequeño fruto de mi vida, Simón. Sabes que siempre te amaré, Simón. Me has hecho adicto a tu sonrisa y a las mañanas con café, Simón. Libro de track, incluso el boss protagonizan hoy mis aventuras. Diagnostíqueme, doctor, algo habrá para aliviar esta locura. Son tus carcajadas la octava maravilla. Quisiera protegerte siempre en cada pesadilla. Tu aprendizaje es como un beso en cada herida. Tu latido marca el ritmo de mi melodía, Simón. La distorsión en mi guitarra, Simón. Un torbellino chiquitín, Simón. Has vuelto hormiga esta cigarra que solo canta para ti, Simón. El brillo reflejo eterno de mis ojos, Simón. Pequeño dandy bailarín, Simón. Jamás pensé que con tan poco me sentiría tan feliz, Simón. Simón. Perfect song, mi masterpiece, Simón. Un estribillo en la Big Bang. No llores más, papá está aquí. Son tus primeros logros, mis nuevas alegrías. El ruido de tus pasos, el mejor verso de Dylan. Tus triunfos y caídas son mi orgullo cada día. Vivirla por siempre en esta fotografía. Y sigo. Leo The Track, incluso el boss, protagonizan hoy mis aventuras. Diagnostíqueme, doctor. Algo habrá para aliviar esta locura. Son tus carcajadas la octava maravilla. Quisiera protegerte siempre en cada pesadilla. Vamos, instinto paterno total, pero también pura literatura, ¿eh? Sí, o sea, me costó mucho escribir esa canción, evidentemente, porque sí. No quería caer en tópico, no quería hacer verso demasiado ñoño, quería que fuera también algo muy especial. Lo del boss es cierto, es que Simón es el mayor fan que yo conozco de Bruce Springsteen. Joder, sí. Él lo llama el boss, porque evidentemente Bruce Springsteen es muy complicado de pronunciar, y desde que era un mocoso decía el boss. Y se chupa vídeo en directo y se le ponemos a veces de coña el pañuelito y el y la manguita remanga y todo. Y lo da todo con Boring the USA. Y va, ya se ha subido un par de veces conmigo a tocar. Y siempre canta esa. Y sí, bueno. Sí, me costó mucho. Y fue un poco la que abrió el melón. Porque el desastre que ha sonado antes y un tema psicodélico que se llama Lisérgico Síndrome Disidente, que va en mayúscula a propósito la L, la S y la D para coincidir con el Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Yo ya los tenía de antes, pero no había vuelto a escribir desde entonces. Te hablo de que entre medias pasó todo el disco de la liturgia. Y me costó mucho terminar el tema de Simón, pero ya una vez que terminé, como que ya empezaron a salir más canciones, todas las canciones, sí, prácticamente uh-huh. todas de golpe, como que ya ahí abrió el tapón. Uh-huh. Y por eso todas van muy relacionadas también temáticamente, porque al final era ese momento. Sí, bueno, está claro que el sentido del disco, ¿no? Y la mayoría de las letras no es que solo hablen de tu hijo o de tu paternidad, pero sí te muestra más contemplativo, más relajado quizás, ¿no? ¿Cómo crees que te ha cambiado este proceso vital, ¿no? Esto de tener un hijo a la hora de, independientemente de lo que es ensayar, componer, noches y ese tipo de cuestiones, pero no sé, ¿qué crees que te ha aportado así a la hora de escribir canciones? Bueno, al final es lo que decíamos antes, que como yo escribo de lo que vivo, pues al final cada disco versa un poco sobre mi momento, y ahora como estoy en esta película, pues salen esas letras, ¿no? Y no es solo tampoco lo bueno y lo malo. Yo cuando lo escribía, pues eso, antes del huracán, por ejemplo, habla de las típicas fricciones, ¿no? También con la pareja, las peleas, el cansancio, ¿no? Caballero Andante habla de la noche sin dormir, debe ser así, sin embargo, es una estampa más bonita. Estás en el menú, por ejemplo, es un poco esa falta de intimidad que también se tiene, ¿no? La pareja al final pasa a un segundo plano y bueno, todo al final versa sobre ese momento. Hay algunas canciones más específicas como la de Simón, que ya sí es paternidad, pero por eso digo. Y entonces, bueno, como yo lo que me gusta es escribir, pues al final he escrito sobre ese momento. Imagino que no sé lo que me deparará el resto de experiencias, pero seguro que intentaré sacar de ahí algo, ¿no? Claro, en ese momento, porque no podías estar hablando de bares ni, sí, me parecía, ni nada de eso, ¿no? Me parecía ser un poco impostor, o sea, no, a ver, que se puede hacer, hacer canciones de oficio y hacer una canción de desamor y de amor y tal, porque se puede, pero como que no sale desde las tripas, ¿no? Y creo que eso se nota luego. Y por eso no ni me lo planteé, ¿no? De todas formas, en este trabajo tienes a mogollón de colaboradores de aquí y de fuera, además. Sí. Y además me imagino que una de... Porque en el test que te hicimos aquí hace tiempo dijiste que el primer disco que te compraste fue el de Bob Dylan, el de Siré. Sí, sí, sí. Y me imagino que tocar... O sea, que en tu disco esté la violinista de ese disco te habrá puesto súper ancho, ¿no? Sí, sí, sí. El sueño cumplido en mayúsculas, sí, sí. Es Scarlett Rivera, ¿no? Uh-huh. Sí, el tema de las colaboraciones salió por lo que hablábamos antes, de que como sabía que iba a tardar mucho en ver la luz del siguiente disco, pues quería que por lo menos los días de grabación fueran como una experiencia muy chula. Y por eso llamé a tantos amigos, porque no es que estén ahí tampoco muy presentes muchos de ellos, son como corito, alguna cosita, algún... Pero bueno, era la excusa para pasarlo bien, ¿no? Y en el caso de las colaboraciones un poco más potente o más de eso, extranjera y tal, pues el caso de Scarlett Rivera fue tremendo, porque como tú bien dices, para mí Bob Dylan es como el... Está él y muchos pasos más abajo, muchos jalones más abajo estaría el resto de artistas, ¿no? Y Scarlett Rivera sí, el primer tema que yo escuché de Dylan fue Hurricane y el primer disco que me compré fue Desire, sí, sí. Y bueno, la verdad que por una serie de casualidades maravillosas al final pude contactar con ella y nos mandamos además correos larguísimos donde yo le contaba mis películas y ella me contaba también muchas y hay como muchas casualidades también dentro de que ella esté, ¿no? Porque, por ejemplo, ella ha grabado el violín en el estudio de Fernando Perdomo, que es el guitarrista de Jacob Dylan, que es el hijo de Dylan. Y Jacob Dylan acababa de sacar un disco que se llama Echo in the Canyon, que es un documental que está también en Prime y tal, donde él hace un homenaje de la escena de Laurel Canyon. Entonces era como, joder, qué curioso todo. Qué triángulo, ¿no? Sí, y la tipa encantadora y vivió todo el proceso y estaba ilusionada y yo flipaba, la verdad. Era como tremendo, sí. ¿Y cómo contactaste con ella? Fue, como te digo, muchas casualidades, porque al final como que cada mínima cosa tiene como su, iba a decir, recompensa o consecuencia, ¿no? Un poco efecto mariposa. Todo empezó porque ella vino aquí a tocar un año antes de la grabación a Madrid. Tenía 3 o 4 fechas por España y fue a la Sala Sol y yo fui a verla y había 4 gatos, literalmente. Y tristemente. Entonces ella bajó, encantadora, y se puso a hablar con cada uno de nosotros un rato largo. Y yo le di el disco, me hizo firmar el Desire y tal, y le dije, joder, mañana no te preocupes, porque mañana va a ir a un sitio de Zaragoza que yo he tocado muchas veces que se llama El Corazón Verde, que te va a encantar porque son encantadores y seguro que se llena y tal, y efectivamente se llenó. Y fíjate, y pocos en Zaragoza meses, sí, llenando más que en Madrid. Sí, sí, sí. Y pocos meses después, las dueñas de ese bar, del Corazón Verde, que están como muy centradas en el tema más de americana y tal, me dijeron, mira, van a venir un par de musicazos que se llaman James Maddock y Brian Mitchell. Y Brian Mitchell es el acordeonista de The Band, ¿no? De The Band, de Levon Helm, que era el batería de The Band, y ha tocado con Springsteen, ha tocado con Dylan, tal. ¿Tú crees que les puedes conseguir algo en Madrid? Y entonces yo hice de promotor, de alguna manera, y les cerré una fecha y toqué con ellos y invité a toda mi gente y fue un concierto acojonante y terminamos cantando todos temas de The Band y fue muy guay. Y entonces resulta que el manager de esa gente, el italiano, es el manager de Scarlett. Entonces todo empezó a casar porque yo cuando estaba grabando pues le pasé el tema por si lo podía escuchar y ella le gustó, me dio el correo y ya empezó, ya tuvimos un contacto personal uno con ella y yo. Y bueno, y muy guay. Y además, gracias a ese contacto con el manager este, pues él, digamos que siguió repitiendo esa fórmula. Y a veces vienen, pues eso, tipos espectaculares, Tom Chacón y gente así, y me encargo yo, entre comillas, de buscarle la fecha, pero con la excusa, pues los conozco, toco con ellos, tal, y es como muy enriquecedor. Y de ahí vino un poco el contacto. Y genial. Bueno, por completar las colaboraciones, bueno, aparte de la mesa de mezclas que ha estado en manos de Pedro Álvarez, que también tiene mucho que ver en cómo suena este disco, el productor Miguel Herrero ha tocado de todo, o sea, percusión de todo tipo, percusiones, banderetas, tal. Sí, en este guitarras, incluso canta. Bajos, sí, sí. Vientos, porque ha tocado trompeta, el trombón, fliscorno y luego de piano, o sea, las teclas, todo también, el Hammond, Gurlitzer, el Rhodes. E incluso algo que seguro que se me olvida, dices, o sea, todo, sí, absolutamente todo. Luego está Hendrik Robert, de los, bueno, creador y en su momento de los Deltonos, pero siempre hay una carrera también larga y extensa. Y ahí Hendrik ha tocado banjo, drobor y dobro. Y la guitarra slide, luego Rafa Toro, los coros y el buen rollo, Carlos Vudú, mandolina y más coros y más buen rollo, o sea, el buen rollo se respira. Sí. Y Quique Lusquiños también, otros coros, y luego tienes el saxofón, que a mí me gusta mucho, bueno, el tema de Simón que oíamos, y otro tema también, Dani Herrero. Y otro guitarrista también, ¿no? Hanson. Sí, ese es Hanson otra colabo de las soñadas, ¿no? Jamison Pasuit es el guitarrista de Hanson Jack, que es una banda que yo siempre recomiendo, que posiblemente sea mi banda favorita, que es un trío de un power trío de Búfalo, que tocan en España cada poco y tienen un rollo acojonante, ¿no? Son como John Lee Hooker y la Creedence, ¿no? Una mezcla ahí. Qué bueno. Muy chula. Y igual, los conocí después de un concierto, mantuvimos el contacto y le lancé el tema y se marcó la guitarra, ¿sí? Pues todas estas colaboraciones componen, pues es un elenco, la verdad, que le da mucho brillo, ¿no? Al disco. Vamos a escuchar, si os parece, ese tema de Saturno Devorado, donde está ese, el violín de Scarlett Rivera. Sí, un poco de tono del disco de Bob Dylan, ¿no? Sí, sí, sí. Lo puse en la menor para que no hubiera problema, que es como suena Hurricane, y ahí tenía la escala pillada ya. Que idealiza los recuerdos y el silencio en el ocaso. Soy la lágrima en la cuna del pequeño y la arruga del anciano. Las hojas del otoño que rebosan por el suelo y el reflejo en cada charco. ¿Por qué no? Nadie puede escapar de mí. Soy ahora el entonces y el porvenir. Bueno, malo, eso da igual, se empezará. Pero no olvides que cada instante es esencial. Saborealo antes de mirar atrás. ¿Cuál Saturno devorado? Tu alimento, el goteo de un grifo estropeado. Los complejos al mirarte en el espejo. Cronos sonriendo en el tejado. Soy la flor marchita y la foto en blanco y negro. La edad secreta por tu cumpleaños. Soy la apatía por conseguir tus sueños. Soy Urano destronado. ¿Por qué no? Nadie me puede sobrevivir. Soy el tallo, soy la rama, soy la raíz. Así que no olvides que el momento pasará. Bueno, malo, eso da igual, se empezará. Pero no olvides que cada instante se estaba otro tema incluido en este Empiria y Laurel, que estamos deseando también, supongo que ya hablamos del año que viene, porque no hay fechas anunciadas, ¿no? Verlo en directo. Yo te quería preguntar luego de todas estas colaboraciones, si cuando montes ya la banda, bueno, la banda que supongo que será la misma, ¿no? Sí, realmente sí. Si tienes idea así de... Supongo que traerte a todas las colaboraciones va a ser complicado, ¿no? No, claro. Pero sí, a lo mejor algunos de estos temas, el poderlos completar como están grabados, ¿no? No sé si, pues, por ejemplo, este con el violín o cuando hagas algunos temas en directo. Sí, puede ser que tenga, preparando un poco que tenga, sí, justo invitado. Pues este tema, si queremos mantener el violín, por ejemplo, sí, Manu Clavijo es un violinista con el que yo he tocado mucho y sé que lo podría hacer también. Pero sí, imagino que montaré a la banda y le haré el... Eso al final pasa siempre, inevitable. El tratamiento de las canciones la llevas con el formato de banda del que tenga. Y como suene, es que es otra vida, por así decir, de las canciones. Ahí ya se plantean de otra manera, son más rápidas o tienen más pasaje instrumental, más improvisación, lo que sea. Entonces sí, tengo mucha idea, la verdad, de cara a la presentación. Que sí, que no la tengo cerrada, pero porque entre que no paro, no tengo tiempo, no sé cuándo puedo ensayar y que hace poco hablé con los músicos y estaban también con la agenda bastante difícil, pero sí, sí me gustaría a principios de año hacer ya la presentación y salir por ahí a varias ciudades que tengo, pues eso, hemos dicho Zaragoza y pues sí, Jaén, Zaragoza, Bilbao y una serie de ciudades que tengo ganas de repetir. No sé si a banda, porque es complicado, pero sí hacer algo chulo. Los últimos conciertos que hice con la liturgia fue con un músico. Bueno, en este caso fue Carlos Vudú, no sé si sería con él o con Suso o con otro amigo. Pero fue como mandolina eléctrica y coros, la misma persona, conmigo. Entonces, ¿y tú eléctrica, ¿no? Y yo sí, yo acústica o eléctrica y la armónica y tal. Entonces, bueno, es otro planteamiento también que al final funciona bien. Y es una logística mucho más fácil que batería, furgo, cuatro tíos, cinco para dormir y demás. Bueno, en cualquier caso, la gira anterior sí funcionó bastante bien. Bueno, hiciste un montón de fechas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la hicimos, quiero decir. Sí, sí. Luego, como siempre, es la batalla diaria, ¿no? Pero sí, hombre, evidentemente los conciertos con banda es otra película. Es verdad que... económicamente o de otra manera no compensa tanto, pero el show que tú estás regalando es el que tú quieres dar, ¿no? Porque al final en acústico, lo que tú dices, te falta siempre algo, ¿no? Te falta un poco de gancho o como lo quieras llamar, sobre todo si los temas son así, son rockero. Si el disco está pensado en plan acústico, pues no, pero si los temas tienen mucha fuerza. Para logística fácil, el día que la vez que viniste anteriormente y te pusiste la pandereta de pie. Ah, sí, pero eso lo sigo haciendo, ¿eh? Eso lo sigo haciendo. Sí, sí, armónica con el cuello, pandereta al pie y las manos con la guitarra. Y para adelante, sí, sí. Hombre orquesta. Sí, sí, sí. ¿Nunca has entrado en una cosa esta de música gira? Los que giran así por salas o... Sí, girando por salas. No, sí, no, o sea, me he presentado algún año, pero no... Al final era una cuestión de votos, que de no sé qué, de tal, y no... Ya ni lo he hecho, la verdad, pero sí, en su momento lo eché 2 o 3 años seguidos y no pasó nada, porque, bueno, son como 1000 bandas las que se apuntan y cogen a 25, y al final ya digo que el tema de los votos es muy... Es la primera criba, son los votos. Entonces... Siempre va a depender un poco de seguidores o de nombre o de lo que sea. Pero sí, eso sería lo ideal. Saber que va a una ciudad y no va a palmar, por lo menos, ¿no? Efectivamente. O sea, comió por servir. O sea, al final los que... Al final es solo eso, ¿no? Que por lo menos sepas que no te vienes con menos. Con el pellizco, claro. la portada del disco, la verdad es que es muy bonita y además en LP, en vinilo... Es espectacular porque estás ahí con el otoño, tú abajo. ¿Es el mismo agente que te hace las portadas de discos anteriores? Sí, el fotógrafo es Javier Jimeno y este es el tercer disco que me hace. Sí, sí, sí. Y nada, eso fue de la época que lo estaba componiendo. Esa foto me la hizo hace 2 o 3 años. Lo que pasa es que la reservé porque sabía que el disco iba a ir por ahí, sí. Tenía claro. Y le dije, de hecho lo llamé, era por esta época, y le llamé y le dije, tengo esta idea. Y me dijo, ve mañana a mi casa a las no sé qué hora era. De 5:15 a 5:30, que la luz exacta, y tengo la hoja en el... Tiene las hojas en el suelo. Y tengo la hoja en el suelo, exactamente. Dentro de 2 días no lo tiene. Y así lo hicimos, ¿eh? O sea, es minúsculo realmente. Parece como aquello, un paraje de la leche y tal, pero era un sitio, la mitad de este estudio, y yo ahí tirado así recogido, y él desde un balcón desde arriba. Por eso es el plano escenital, no es... No había otra manera. Y metí, como en la portada anterior, mini detallitos de bodegón. Hay por ahí un par de vinilos de los Bears y de The Band, y un peluche de Simón y un reloj de cadena y tal. Y como pequeñas simbologías de lo que hay dentro. Eso siempre me gusta meter. Sí. Pues vamos a ir con un tema que, bueno, a mí me ha sorprendido que metieses aquí un sitar y una tabla india. Dino de Geraldo, ¿no? Sí, eso fue otra casualidad maravillosa, porque Tino de Geraldo realmente yo no lo conozco, pero él va siempre a los estudios donde grabo a Acme. Él tiene un trío con Carlos Benavén y con Jorge Pardo, sí. Y ellos graban allí, en el estudio de Miguel. Y entonces, cuando estaba el disco prácticamente terminado, pues un día Miguel lo metió en el estudio con la tabla y le dijo, Tino, a ver, ¿qué se te ocurre aquí? No sé qué. Y entonces, además, habíamos dejado una intro que yo no estaba muy seguro de dejarla. Y sí, y es él improvisando y tal, porque además Tino Geraldo es como... O sea, es especialista en ese instrumento. Tiene como un... No sé si un disco o un ensayo sobre ese instrumento. Es como, especialmente la tabla india, ha profundizado mucho en el instrumento. Y sí, y brutal. Y lo del sitar igual. Es Víctor Cabello, que es un tipo de Córdoba, discípulo de Gualberto y toda esta gente, que toca todo. O sea, esa canción es él, prácticamente. Hay muy poco elemento aparte de él. Y él toca el sitar, toca una cosa que se llama Dilruba, que es un violín indio también, que es el que hace un poco la nota de esta mantra, ¿no? El re, este... Y también él mete otra percusión que se llama Tampura. Y al final son ellos los que visten todo el tema de así tan harrisoniano, ¿no? Pues vamos a escucharlo. Rebeldes en peligro de extinción. distracción. La fina barrera entre loco y genio, la lucidez de mitad del sueño, caleidoscópico mundo de recuerdos. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Disiento del olvido y el perdón. Sonido y distorsión. Tiempo pasado fue mejor. Acordes en peligro de extinción. Hoy todo es ley, silencio y decepción. Pura psicodelia este tema lisérgico. Y yo te quería preguntar siempre tus influencias, digamos, que remiten un poco al pasado, ¿no? Incluso pues, como comentabas aquí ahora, de este barrio de Los Ángeles y ese rock así más clásico, más bueno, más de toda la vida, ¿no? Sí, sí. ¿Sigues ahí en este disco? ¿Sigue esa línea o hay algo que digas, bueno, esto con esto estoy, no te digo llegar al autotunes, pero sigo siendo muy nazi, ¿no? O en la propia grabación o producción del disco. No, sigo siendo clásico 100%. Uh-huh. Es que creo que es insuperable esa época, no tan gloriosa, tan inspirada, ¿no? 60-70. Prefiero un disco súper menor, desconocido de esa época, que... ¿Qué cosas de ahora? Yo sé que a lo mejor me estoy perdiendo mucha gente y me la estaré perdiendo, pero a veces me ilusiona o me emociona alguien así un poco más folk o grupos, pero al final los grupos que me gustan beben de esa época, pues, yo qué sé. Vi hace poco los Jayhawks, joder, los Jayhawks me encantan, pero los Jayhawks es que querían hacer lo que hacían los Bears y Neil Young en la época del grunge, entonces claro, cómo no me va a gustar, porque beben de las mismas influencias, pero... Ahora no sé. Sé que hay grupo muy bueno, ¿eh? Anoche mismo estuve viendo a unos chavales de Valencia, los Death Devils estos. Joder, y todo el rollo punk, CBGB, muy Dictator, muy tal. Y me encantaron, pero al final es eso. Hay como que rascar mucho, ¿no? Y uh-huh. Yo estoy muy acostumbrado ya a rascar un poco en esos clásicos porque me gusta el sonido, me gusta cómo trataba las canciones, me gusta mucho eso. Y al final los grupos que me gustan beben de esa mirada un poco más del pasado, ¿no? Pues yo creo que tanto el sonido como bueno, tanto la producción como la mezcla del disco suena muy bien, ¿no? O sea, yo creo que ahí habéis hecho un trabajo muy, muy cuidado, ¿no? Y muy, muy artesanal. Sí, pero eso me pasó ya con el disco anterior, porque ellos ya en esos estudios, Miguel y Pedro ya trabajan con micros que tienen 60 años. O sea, en este disco, por ejemplo, antes del huracán y no sé qué tema más, Miguel se había comprado la caja que usaba Limon Helm en el segundo álbum de The Band, que es una caja de los años 40 que se usaba en el ejército de salvación y tal. Entonces ya se va buscando un poco esa calidez, ¿no? Ese sonido tan arcaico, ¿no? Tan de esa época. Entonces, claro, al final, ¿no? La guitarra, ese sonido está muy conseguido. Y es buscado, claro. Bueno, es un gusto, la verdad, que recibir a gente como tú, Antonio. Te lo digo de verdad, que le dedicáis ese cariño y esa, no sé, esa pureza a veces, pero llamarlo en el buen sentido, ¿no? A tanto a las grabaciones como luego a la hora de hacérnoslas llegar, ¿no? Porque eso, como decíamos, este álbum Empiria y Laurel está disponible en vinilo. Lo tenéis ya para aquellos que os interese en el Bandcamp de Antonio Hernando, podéis encontrarlo por 20 euros, no se pone 20 euros o más, o 20 euros o un poco más. No, son 25 con el envío, o sea, son 25 de envío, sí. Vale, y bueno, ya es, como hemos dicho antes, pues eso es una edición limitada y copias limitadas, nunca mejor dicho, disponibles. Pero, ¿cuánto has sacado la tirada? 150. Y bueno, cuando empieces con los conciertos tendrás que hacer otra nueva tirada, ¿no? Ojalá, pero bueno, de momento esa es la que hay y ya la mitad están ya prácticamente agenciados. Me gustaría preguntarle, aparte como él ha dicho, que bueno, le gusta gente así concreta o gente que ha sacado un disco nada más en el 1971 o sí, una cosa de estas. Oye, y bueno, tienes aquí una última carta de Jim Croce. Explícanos de qué va esta canción. Esa historia es muy guay. Voy a intentar resumirla porque me suelo emocionar con el tema y al final no lo cuento del todo. Pero en la época en que yo estaba componiendo este disco, pues se cumplían 50 años de la muerte de Jim Croce, porque falleció en el 73. Jim Croce era un cantautor norteamericano de esa época y bueno, pues tenía unas letras muy chulas, ¿no? Con unos personajes muy característicos y tal, y a mí me sedujo enseguida, ¿no? Pero lo que me sedujo fue un poco su historia, porque al final yo me sentía muy, muy reflejado en muchas cosas, ¿no? Bueno, en el sentido de que, resumiendo su historia, ¿no? Pues él fue muy famoso a nivel local en Filadelfia y conoció a Ingrid, que era con la que se terminaría casando en un concurso, ¿no?, de jurado. Y entonces ellos empezaron a tocar y se casaron. Con ese dinero él grabó una maqueta, lo presentaba en tugurios, ¿no? De hecho, él tocaba siempre sin bandolera porque decía que en cualquier momento tenía que salir corriendo, ¿no? Y entonces consiguió un contrato para Columbia Records y entonces se fueron a Nueva York, al Bronx, y grabaron un disco juntos, ¿no? Y no funcionó, se recorrieron el país, no tenían dinero, tuvieron que vender toda la casa, los muebles, todo, ¿no? Y tuvieron que volverse a Filadelfia y entonces a él le tocó hacer, pues, trabajos precarios, ¿no? Yo estoy ahora cuento si queréis, pero vamos. Pues igual, ¿no? Pues él tuvo que ser camionero, albañil, constructor de vías, de tren y tal. Y entonces la mujer se quedó embarazada, Ingrid. Y él hizo a lo mejor lo que nadie hubiera hecho, que es, pues entonces yo voy a apostar más que nunca por las canciones. Y después de 40 rechazos de discográfica y tal, consiguió un contrato con una discográfica pequeña y le publicaron 3 discos, ¿no? El primero, eso fue en el 72. Ese disco ya funcionó, fue un pelotazo. Y entonces se tiró el año y medio siguiente girando a saco, ¿no? Él iba con un guitarra acústico, iban siempre en avioneta de un lado a otro, fue a la televisión y un tema suyo llegó al número uno, luego lo cantó Sinatra y tal. Vale, pues la movida es que en septiembre del 73, un día antes de que saliera el tercer disco, el single del tercer disco, falleció en un accidente de avión. Y murieron todos, ¿no? Después de un concierto, pues se estrelló al despegar en el aeropuerto, se estrelló con un árbol y fallecieron. Pues la historia de la canción es porque 3 días después de eso, ya con él enterrado y tal, a Ingrid, a la viuda, le llegó una carta, que era una carta con fecha del día que murió, escrita una hora antes o media hora antes o algo así. Y entonces en esa carta que se encuentra en internet, hay una biografía igualmente, pero en inglés solo. Él cuenta que está muy decepcionado con el mundo de la música, que le estaban tangando por todos lados, que no le gustaba tanto ese rollo, la falsedad y tal, y que echaba mucho de menos a su familia y que quería volver con su hijo, que toca, es un musicazo, AJ Croce se llama, y estar en casa con la familia, con la mujer y tal, y que quería dejar la música, que se iba a dedicar a escribir relatos o guiones de cine, lo que sea, pero que ya pasaba de ese circo y no lo pudo ver. Y entonces yo ahí supe que había una canción. Y por eso es la última carta de Jim Croce. Son versos reales de tanto de su vida como de la letra, de la carta. Muy bien, pues vamos a escucharla. Ya Ingrid, recuerda nuestra vida en el Bronx. Cantantes infelices en Nueva York. Lo vendimos todo, fui albañil, conduje un camión. Hasta que llegamos al 72. Y es que quién me iba a decir que al final iba a tener un hit, pero yo lo dejo aquí para ser contigo el verdadero Jim. Y es que me cansé de fingir ser artista con el don del fakir, porque no es para mí. En cuanto aterrice volveré junto a ti. Sé que últimamente no he sido el mejor, pero el tiempo a mi botella aún no se terminó. Aparcaré mi guitarra, escribiré relatos y algún guión. Nos broncearemos los tres al sol. Y es que ¿quién me iba a decir que al final iba a tener un hit? Pero yo lo dejo aquí para ser contigo el verdadero Jim. Y es que me cansé de fingir ser artista con el don del fakir, porque no es para mí. En cuanto aterrice volveré junto a ti. Leroy Brown, operador, tengo un nombre, una misión, volver a tus brazos, mi amor. En cuanto aterrice el avión, Leroy Brown, operador, tengo un nombre, una misión, volver a tus brazos, mi amor. En cuanto aterrice el avión. Pues la canción y la historia nos ha encantado, porque además está algo que personalmente me gusta y a los compas también, tus conocimientos musicales, porque además tienes también pues una didáctica chula de trasladarlos y generas interés. Eso es bastante importante. Porque tienes un podcast, La Hora de la Aguja. Puedes comentarlo, porque estamos en radio. Sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, lo que hablábamos antes de no tener tiempo y tal, pero sí. La Hora de la Aguja, pues debería haber arrancado, que no lo he hecho aún, la duodécima temporada ahora. Sí, tela. Sí. Y sí, llevo 400 70 programas o 60 y mucho, no me acuerdo ya. Y sí, es eso donde yo un poco buceo y demás. De hecho, al final profundizo tanto gracias al programa, porque lo de Jim Croce, pues cuando me gustó dije, joder, voy a hacer un programa de él y tal. Y al final, pues acabas como profundizando tanto en la música como en la historia, ¿no? Y sí, lo echo de menos, echo de menos la radio. Una de las cosas fue que, vamos, por Vero y tal también, pero el estar ahora con un micro y tal era como, joder, qué ganas tenía, ¿no? De, estoy con el locuto encima, que decía el colega, ¿no? Y sí, sí. Y de hecho ahora otro proyecto que tengo aparte, con el que también me vado un poco, ¿no? De cuando no puedo estar saliendo tanto de la carretera y tal, es que precisamente preparando un especial de radio, de un tipo que se llama Ernie Graham, que solo sacó un disco en el 71 y murió en el anonimato y tal, pues yo me flipé mucho con ese disco y terminé contactando con los que quedan vivos, un poco de su entorno. Y me salió un programa muy chulo que además luego se trasladó a papel al Ruta 66 en abril. Pues es que tengo como el triple de material y estoy escribiendo un libro, tío. Y me quedan dos capítulos para terminarlo. Lo que pasa es que, claro. Primicia total. Lo que pasa es que, claro, si el mundo discográfico es difícil, el editorial ya, apague, vámonos. Pero bueno, evidentemente, si lo tengo escrito, lo. Pero bueno, he conseguido como gente importante, además, que haga el prólogo y hablo bastante con la hija. Me ha pasado material de fotos de él, incluso tocando en Ibiza y la leche. Y bueno, estoy muy contento. Está siendo otra experiencia también muy chula. Un tema apasionante, sí, totalmente. Sí, ¿no? Y además antes, por las redes sociales, anunciabas un... Bueno, comentabas un disco. Sí, que te había gustado, que me dio por hacer eso, sí, de presentar. Y yo me acuerdo que Antonio dijo, joder, macho, he oído el disco que ha recomendado Antonio Hernando y me ha molado, que no lo conocía. Un tío con un bigotón que tenía, no sé quién era, pero ahora mismo no me acuerdo. Ah, pues si tenía bigotón, podía ser Jim Croce, ¿eh? O David Crosby, a lo mejor. No, Jim Croce. Pues sería Jim Croce, Jim Croce era el del bigotón, sí. Me estaba recordando el podcast cuando lo estabas comentando. Sí. Pues era él. Muy bien, Antonio. Estábamos aquí discutiendo qué tema poner, que queríamos poner bastantes más, pero bueno, ya lo ha decidido el director en funciones del programa. En funciones, porque sí que funciona, digo, no, más no, que nada. Creo que había un cuarto componente. No, es que funciona, sí que maneja los controles, entonces. Al final la función de director bien, la hace muy bien. Lo dicho, un gusto tenerte por aquí y volver a escuchar canciones tuyas nuevas y de tener la oportunidad de que la gente las escuche también. Aquella gente que escucha este programa, pues estamos seguros que con un poquito de atención, seguro que las disfrutan mucho. Creemos realmente que eres un artesano de la música a la hora de componer y de tocar y también, no sé, a la hora de escribir, ¿no? Esas letras y esa literatura que yo creo que transmiten muy bien lo que vives en tu día a día. O sea, que nada, te deseamos mucha suerte. Esperemos el año que viene que vengas por aquí a presentar algunos conciertos así en breve. Y será un placer recibirte, como siempre. El mío, muchas gracias, hombre, ya ve. Apuntar una cosita, Antonio. Dime. Estás muy liado, pero nosotros de 9 a 10 tenemos una hora disponible para las personas que quieran hacer una sesión de estas non-stop, tipo que se introduce un poquito y lanzas ahí todos los temas que quieras. Y la verdad es que cuando estuvimos pensando que la arrancó Rafa, la pilotó, yo dije, joder, Antonio Hernando, si tuviese un hueco hasta le gustaría decir, venga, poner esta sección. Voy a poner el laurel especial. El laurel, voy a poner el laurel. Sí. Sobre una persona, sobre un tipo de música, sobre super libre. Lo que quieras. Ahí lo dejamos. Vale. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, desde aquí te deseamos que vendan más con este disco que el anterior. Ya sabéis, recomendamos ahí en Bandcamp, podéis encontrar tanto este disco de Antonio Hernando como los tres anteriores también están disponibles para descarga. Sí. El Bandcamp es como un poco mi cajón desastre, ¿no? Porque meto ahí también directos. Los discos de directo, meto ahí. No hemos hablado hoy de ello, pero vamos, Kike, mucha historia, sí. Que siempre tienes así grabaciones curiosas, ¿no? Un poco lo que se llama los bootleg, ¿no? Justo, o sí, grabaciones sí. Así de conciertos. Míos de Nilia, sí. Y es un lujo el poder disfrutar de esas ediciones, ¿no? Lo dicho, muchas gracias y nada, hasta la próxima. Por igual, aquí estamos igual. cuando quieras. Y terminamos con el tema que abre el disco, además. Hemos empezado por el final, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, bueno, sí. Casi. Y ahora acabamos por el principio. Hemos empezado por el segundo. Vamos dando vueltas, como siempre, en este programa. Y vamos a terminar con Estás en el menú. También está dedicado al niño. Una parte. Sí, es sobre todo es una letra ahí un poco lasciva, lujuriosa, ¿no? Está dedicado más a la madre, que no me hace caso desde el nene. Pero sí, sí, sí. Ahí está presente, claro. Bueno, pues lo dicho. Bueno, nada, muchas gracias. Nuestro menú está siempre. Un abrazo, gracias. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Antonio Hernando, ahí está, es en el menú. Venga. Estás en el menú, como en aquel estribillo de blues. I just want to make love to you. Hoy tengo la avaricia del opositor, el alma herida del versionador. Siento la oxitocina en mi interior. Alto y claro quiero hacerte el amor. Quiero tenerte aquí, quiero tenerte siempre a mí. Pecado de la lujuria. Quiero tenerte aquí, quiero tenerte siempre a mi vera, pero con frenesí al devorarte la luna llena. Y darnos un festín, quiero comerte como tú. Vamos con nuestro disco del mes, que como ya sabéis son Los Estanques y El Canijo de Jerez. Tenemos todo dicho ya, es un discazo esto, es una mezcla que no se sabe cómo se encontraron, no lo hemos contado, esto tendrán que venir ellos a contarlo. Grupo de rock que fusiona psicodelia y otros estilos, que se junte con ese aroma de la calle que desprende El Canijo de Jerez, es de esos delincuentes, pues es cuando menos curioso, y se han encontrado sus músicas muy muy bien, ¿no? La verdad que se fusionan y encajan mutuamente muy, de una forma muy especial. Llevaban tiempo con el proyecto. Yo vi, escuché algún single que salió. Luego a la hora de grabar las canciones, además también tuvieron ayuda, influencias, entre otros, por ejemplo, de Gualberto con el sitar, de algunos artistas así de flamenco y otros de rock. Y bueno, el resultado es lo que hemos estado escuchando este mes. Ya lo despedimos este mes de noviembre a El Canijo y Los Estanques con este Estamos Listos para Golpear. Y no sé qué canción nos ha seleccionado Juan Pedro así para... Criaturas de la Noche. Además es una mezcla muy norte-sur, porque el grupo Los Estanques son de Cantabria, sí. Un mix geográfico. Y se están enseñando mutuamente sus tierras, porque me imagino Los Estanques de gira por ahí por Andalucía o Al Canijo por ahí por el norte. Pues aquí está, Criaturas de la Noche. Estar atentos que tocarán en Madrid también este 2026 al principio. Sí, creo en diciembre me parece en el Circo Priz. No, creo que es en enero, en el Inverfest puede ser. En el Inverfest. El Inverfest están... O en la Riviera. Bueno, ya lo diremos. Ya lo diremos. Seguro. Preciso. El Canijo. La sombra de la calle de atrás espera mi reflejo detrás de algún espejo. La letra escrita en papel albal, el dedo en el gatillo, estoy perdiendo los tornillos. Criaturas de la noche, bienvenidas todas a bailar. El diablo nos conoce, el desfile está a punto de empezar. Al pasar la medianoche, de monster te atrapará. El cielo es más azul. Yo me voy al parque a pasar la tarde. The sky is blue. No dejaré de amarte, solo quiero abrazarte. Está desierta, pero siempre se despierta. El cuervo va picando la piel. La tripa está en revuelta, estoy perdiendo la cabeza. El rey de los fantoches, siempre bailando solo en un portal. Los fantasmas de la noche me esperan salivando en el altar. Al pasar más de las doce, The Monster te atrapará. The Monster te atrapará. Yo me voy al parque a pasar la tarde. No dejaré de amarte, solo quiero abrazarte. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Musical Casual. Vale. Todas las lunas... De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! nos introducimos en esta mirada, el guiño al pasado, porque buscamos felicitar a esos músicos y músicas de toda la historia, que a veces nos vamos hasta el siglo XX, incluso casi antes, porque también apetece felicitar a las personas que hubiesen vivido, que cumple tal día como hoy. Pero este no es el caso, porque hoy traemos a dos que todavía están vivos, tienen ya una cierta edad, como el primero de ellos, que nació en 1941, Pete Best, que cumple hoy 84 años, felicidades, y que es un músico inglés, nacido en las colonias indias, primer baterista del grupo The Silver Beatles, precursor de The Beatles. Comenzó en 1959 y estuvo en la gira de Hamburgo, esa que fue a caballo entre 1960 y 1961. Dejó el grupo el 16 de agosto de 1962 y fue reemplazado por el definitivo Richard Starr, más conocido como Ringo Starr, cuando George Martin le despidió porque no le gustaba cómo tocaba la batería. Nunca se adaptó a compartir y ser uno más de The Beatles. Tiene 3 álbumes de estudio y uno con The Beatles Anthology 1 de 1995, con 31 temas que arrancan con este Free as a Bird, libre como un pájaro, que me ha recordado en la entrada una versión totalmente de Pink Floyd. Y en este, en el Pete Best, ejecuta y marca el ritmo con su batería. Tenemos a otro que también le podemos felicitar, John Squire, nacido en 1962, artista, guitarrista y compositor inglés, que estuvo en Stone Roses de 1984 hasta 1996, año en el que él crea su propia banda, The Seahorse, que solo editó un álbum porque se rompió el grupo en 1999 por diferencias creativas. El nombre de este grupo es un anagrama de He Hates Roses, clara alusión negativa a su anterior grupo. Su primer disco en solitario, Time Changes Everything, de 2002, precedió al conceptual Marshall's House, del que escuchamos el propio tema que da título al disco. Y ahora ya nos vamos a los temas que se publicaron justamente tal día como hoy, 24 de noviembre, en este caso de 1986. El gran Eric Clapton publica su décimo álbum de estudio, Agosto, que tras la producción de Phil Collins, que fue también el batería del grupo, y Tom Down, un crack del Atlantic Record, fue uno de los álbumes más vendidos de Clapton. Este disco tiene muy buenos temas, 12 concretamente, aunque dos tuvieron mucho recorrido. Is in the way that you use it, que se incluyó en la banda sonora del Color del Dinero de Scorsese, y este potente Tearing Us Apart en un dueto con Tina Turner. También tuvo el detalle de acordarse de Richard Manuel, teclista de The Band, fallecido ese mismo año, con el tema Holy Mother. Ese power dúo vocal de dos magníficos, y para pasar ya a una fecha muy reciente, 2017, en el que os vamos a hacer dos sugerencias hoy. Noel Gallagher's High Flying Birds publicó su tercer álbum de estudio, Who Built the Moon, ¿Quién construyó la luna?, que fue producido por él y por David Holmes, ese actor doble de acción, sobre todo en la serie de Harry Potter. Fue bien recibido y considerado el mejor de los tres discos publicados por el Oasis. 11 temas, entre los que está la respuesta a la pregunta del título del álbum. ¿Quién construyó la luna? Pues fue el hombre, The Man Who Built the Moon. Despedimos esta sección de ese guiño temporal en el mismo año 2017 en el que la cantante islandesa Björk publica Utopía, su noveno álbum de estudio, que también produce casi en su totalidad. Curiosamente, la gente que compró el disco recibió criptomonedas, algo así como 100 audio coins, no llega a ser ni 20 céntimos de dólar. Dicen de él que es un álbum decididamente vanguardista y absolutamente hermoso. Son 15 temas que contienen para iniciar Una puerta, y que fue el primer single que se escuchó de este disco, The Gate. Estamos llegando casi al final del programa, entonces tenemos poco tiempo para recomendaros conciertos. El día 4 de diciembre que tenemos a Diego Guerrero. Diego Guerrero está actuando el 4 de diciembre en el Café Berlín y nos ha mandado un mensaje. Justo no hemos tenido tiempo de organizar una entrevista con él, pero lo haremos próximamente seguro, porque tiene un nuevo álbum que se va a editar el 12 de diciembre, una semana después, con Muerdo, y de hecho el disco se llama Guerrero y Muerdo. Lo estrenan el próximo 4 de diciembre en el Café Berlín, el 11 de diciembre en Sevilla, y el día 12 de diciembre sale este nuevo álbum de Diego Guerrero, colaborando con Muerdo. Es un disco que han hecho a dúo. Pasar a un loco, o acaso una estrella fugaz. Alabados son los pies del viajero, los pies del que pisa esta tierra y sin mirar atrás. Nunca pierde el sur de sentirse en paz, como es, mal fin tendrán aquellos que tienen miedo a su libertad. Miro yo pasar la vida mientras elijo mi sueño y el horizonte me cita pa' mi palabra semilla y pa' mi canción un dueño. Vengo caminando con mi vara y sombrero. Vengo caminando a donde me lleven los vientos. Vengo caminando. Vengo caminando con mi vara y mi sombrero. Vengo despertando y sigo caminando, que me falte el aliento. Y os vamos a anunciar otro concierto. Este es un grupo de aquí, de Vallecas, y ellos son Riada y estarán tocando el próximo 5 de diciembre en la Sala Clamores. O sea que ya van para arriba. Eso es lo que deseamos, que tengan conciertos en salas ya más grandes que las que han tenido hasta ahora. Os dejamos con Mi Corazón Aguarda y ya sabéis, el próximo día 5 en Clamores estarán Riada. Mi corazón aguarda muchas ciudades y pueblos, porque en todos ellos canta, luego se lo lleva el viento. Mi corazón aguarda muchos poemas y cantos, si con ellos te levanto, podré retomar el vuelo. A mí me gusta cantar y andar volando, que no se peguen los pies por donde ando. A mí me gusta cantar y andar volando, que no se peguen los pies por donde ando. En mi corazón guardo muchas sonrisas y bailes, y este canto es de la calle y el más cálido escenario. Mi corazón aguarda muchos poemas y cantos, y con ellos te levanto, podré retomar el vuelo. A mí me gusta cantar y andar volando, que no se peguen los pies por donde ando. A mí me gusta cantar y andar volando, que no se peguen los pies por donde ando. Y si en el aire se queda una flor, me voy y me voy soñando. A mí me gusta cantar y andar volando, que no se peguen los pies por donde ando. A mí me gusta cantar y andar con carros, que no se peguen los pies por donde ando. Musical Casual. Todas las lunas de 7 a 9 de la noche. De la noche. So soy liviano, ya me yo más que mi hermano. Soy liviano, soy liviano, ya me yo más que mi hermano. Soy. Al ritmo de Girillaro, de Baba Mal, vamos con este mundo de músicas en el que damos cabida, como siempre, a artistas que fusionan la tradición y el folclore con otros elementos más contemporáneos de la música. En esta ocasión no nos vamos a ir muy lejos porque tenemos aquí mismo en España este problema más conocido últimamente de la España vaciada. Y hablando de la España vaciada, se han organizado unas jornadas de artes escénicas, musicales y de todo tipo, arte y cultura, para luchar contra la España vaciada. Por eso traemos hoy aquí a una de las artistas que va a estar en estas jornadas, que es Beguis de la Rosa. Beguis de la Rosa nos ha visitado aquí en el programa un par de veces y da gusto estar con ella. Es una rapera rural, aunque es una artista interdisciplinar. Tiene raíces manchegas y apuesta por la investigación en todas sus vertientes, desde el baile, la actuación y, por supuesto, la música, el rap, donde ella hace este género tan personal, que es el concepto del rap rural, donde ella investiga y desarrolla todo su discurso alrededor de la defensa del acceso a la tierra, la autosuficiencia, el decrecimiento, la herida histórica, el linaje, la comunidad, la salud mental. Habla de todos estos temas en su música. Y Beguis va a estar dando un taller didáctico el día 29 de noviembre, que es un sábado. Coincide que va a estar, como digo, en el Teatro Fernán Gómez. Va a estar impartiendo este taller abierto a todos los públicos, que se llama Pucherito de Palabras, taller colectivo de creación de canciones. Os aconsejo que echéis un vistazo a estas jornadas de artes escénicas para luchar contra la España vaciada y en defensa de la cultura rural. Hay varias actividades este fin de semana y el fin de semana que viene. Y nos vamos con Beguis de la Rosa, uno de los últimos temas que ha publicado, que se llama Pa' las Huertas. Yo, ¿qué estáis haciendo con la tierra, eh? Nos la habéis quitado, pero es nuestra, no es vuestra. No te compro la etiqueta donde pone eco. Lo ecológico existía antes de comprarlo. Le pedí a mi tío que me enseñe a plantarlos para evadir el monopolio que ofrece Monsanto. Hago estudios de campo, zambulléndome en el campo. Te entrego lo cosechado, ahora la pelota está en tu campo. El al campo es de todo menos campo. Campo a mis anchas por la estepa, te escribí un soneto raro. Con mi lengua en el trigo y la espalda cargada. Traje cañones de flores para repoblar, escuchándolo saberes de atrás. Trato de entender la luna para ver cuándo hay que sembrar. Para las puertas del mundo, que no se queden sin agua. Vamos a parar un segundo, no hay que perder la esperanza. Quiero verme libre, soberana, y evitar las fórmulas rígidas y anticuadas que desmembran las montañas y los medios solo hablan del rural como casitas que alquilar en verano una semana. He roto la jaula, el paradigma y las siluetas, ahora las luces son velitas en mi caverna. Me niego a no cuestionar mis armas. Tengo el poder y la suerte en mis manos de cambiarlas. Aquí lo tienes, pucherito de palabras. Prefiero que quede suave la receta para masticarlas. A fuego lento, prueba error, salero amor. No entra en la lista tu violencia de salón. Para las puertas del mundo, vaya, vaya, vaya, que no se queden sin agua. Vamos a parar un segundo nada más. No hay que perder la esperanza. No, no, no, no, no, no, no, no. Para las puertas del mundo, para la huerta del mundo, que no se queden sin agua. No se preocupe, amigo. viene con lo mejor. Dile cuántos asaltos te aventaste este mes, tiburón. 7. Y dile cuántos has fallado, tiburón. 4. Ya, tienes récord ganador. Musical Casual. Todas las lunas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. Este Vote por mí es lo que nos da pie a llegar al final del programa con el más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros entre las tres propuestas que os hacemos todas las semanas. En este caso teníamos una temática monotemática, como sucede a veces, que era varias canciones del mismo artista. Lou Reed, músico, cantante, guitarrista, fundador de The Velvet Underground, esa banda que se la cita por muchos críticos de música como uno de los grupos más importantes e influyentes en la década de 1960. Se dice que mientras que el primer álbum de Velvet Underground pudo haber vendido solo 30.000 copias en sus primeros años, todos los que compraron uno de esos 30.000 ejemplares comenzaron un grupo. O sea, eso se dice de Velvet Underground. Yo no sé qué número tendré, pero no formo ningún grupo, ¿eh? ¿El qué? De copia de no sé qué número de copia tendré. ¿Pero fuiste de los que compraste ese seguro? El disco ese lo tengo en vinilo. Bueno, pero todavía tienes la posibilidad de fundar un grupo, Juan Pedro, no desesperes. Se le llama a Lou Reed el junkie del rock and roll, el padre del rock independiente o el poeta eléctrico. Tuvo una época en la que hacía canciones con nombres de mujeres que le contaban cosas que no sabemos si es que se las cruzaba y se las contaban, y eso nos lo va a descubrir ahora Antonio, o simplemente eran historias que él quería contar sobre mujeres que había oído. Y pusimos tres canciones, entre ellas por supuesto no está Sweet Jane, porque Sweet Jane no es nadie que le diga algo a Lou Reed, sino que es otro tipo de canción. Y aquí había tres que decían, Lou dice, ¿el qué dice de Lou, Antonio? Lou, pues tres canciones. Lou Seis, ¿no? Lou Seis. Lou Seis, Lou dice. Lou Seis. Lou Seis, que sería Lou dice, esa tercera persona. Pero en este caso había tres mujeres que hablaban por él. Era algo intimista en el que él trasladaba o ponía en boca de estas mujeres que no hablaban cosas sobre él por sus experiencias con él, sino eran esos tres alter ego femeninos, que en este caso era Caroline, Liza y Stephanie, y que por este orden han sido elegidos por nuestra audiencia. Se quedó un poquito más retrasada Caroline 6, que además hay parte 1 y parte 2, con casi un 20%, una quinta parte de los votos. Antonio, tenía sí. Mucho que decir. Sí, sí, Caroline tenía mucho que decir. Estaba claro que con una canción no era suficiente para todo lo que tenía por dentro. Luego, Liza 6, que se queda en segundo lugar, copa una tercera parte de los votos, y la ganadora en este caso ha sido Stephanie 6, con 47%. Y como os he comentado, estos tres temas, Lou Reed daba voz a mujeres, en este caso con esos tres nombres, que expresan emociones, contradicciones o experiencias dolorosas. Es una mirada introspectiva y narrativa en las que Reed canaliza, a través de sus personajes femeninos, el amor, el rechazo, la fragilidad emocional o la alienación. Esas voces son a veces metáforas o alter egos, como hemos comentado antes, mostrando aspectos suyos o del entorno marginal de Nueva York, la ciudad en la que vivían. Es más lo que se muestra a través de ellas que lo que ellas dicen. No son experiencias suyas con estas mujeres. Y en este caso el tema ganador, Stephanie 6, se grabó originalmente en 1968 por la Velvet, como ha comentado Rafa, y arranca diciendo, en este caso Stephanie, pero detrás está Lou, que ella quiere saber por qué le ha dado la mitad de su vida a la gente que ahora odia. Ella, a la que todo el mundo llama Alaska, es un lugar de sensación helada, no tiene miedo a morir, está todo en su mente. Eso es lo que ha comentado Antonio, que Alaska sacó el nombre de esa canción. De esa canción. Sí, Antonio Hernando nos lo decía. Sí, y Alaska sacó fuera de micro, sí. Su nombre artístico, porque llamarse Olvido es como, ¿cómo? Perdona, no me acuerdo. Sí, sí. Es perdón por el chiste malo. Chistaco. Pues con eso. Más de uno se lo ha contado Alaska ese. No me extrañaría. Ahora ya. Bien, pues esto ha sido el programa de esta tarde, que ha tenido un poquito de todo y muy interesante, que podréis luego encontrar en los podcasts y seguidnos por este arroba música casual en las redes. Por mi parte, besos, abrazos y hasta el próximo lunes, si cabe la posibilidad. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene, mucha radio. Y os dejamos con el tema de Lou. Lou Reed, Stephanie Says. Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, when answering the phone, what country shall I say is calling? The world, but she's not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. Stephanie says that she wants to know why it is, though she's the door, she can't be the room. Stephanie says, but doesn't hang up the phone. What seashell sea is calling from across the world, but she's not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. They're asking, is it good or bad? It's such an icy feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. Música casual. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le monta balón y seguimos. El típico problema de long off. El típico. Música casual. Hasta luego, Lucas.